thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Muy buenas noches, si es que recién nos sintonizan. El día de hoy estamos disfrutando de Noche de Tertulia. Son exactamente 8 y 20 minutos. 8 de la noche con 20 minutos aquí en el estado de New Jersey. Momento justo para empezar este conversatorio. Esta noche nos acompaña señora María Caballero Conte, originaria de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Cursó estudios de cursos de idiomas en inglés, francés e italiano. Realizó cursos universitarios en administración de empresas, en especialidad en planeación estratégica e imagen empresarial. Posee un diplomado en Rhetoric, The Art of Persuasive Writing and Public Speaking en Harvard University. Trabajó en traducciones de francés a español. La verdad que es un verdadero honor contar esta noche con nosotros a señora María. Bienvenida a Noche de Tertulia de Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Vamos a esperar que se conecte directamente desde México. Mientras recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que nos pueden hacer llegar sus preguntas, saludos y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Gracias a quienes ya están escribiéndonos en nuestro canal de YouTube y en vivo, totalmente en tiempo real. Así también en nuestras distintas plataformas de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Y también les recordamos que tenemos el número de WhatsApp, que es el más uno. No se olviden el más uno, que estamos en New Jersey. Más en Estados Unidos es más uno. 551-254-8201. Es el número que tenemos aquí donde ustedes tranquilamente pueden hacernos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios. También tenemos a grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio, nuestra página oficial bit.ly/Luna 9 Radio. Ustedes van a encontrar este y todos los links en las distintas plataformas, nuestros canales de Instagram, Telegram y todas las demás plataformas que conforman los medios de comunicación que tenemos de Luna 9 Radio. Vamos a esperar que se conecte señora María para empezar este conversatorio aquí en Noche de Tertulia. Aprovecho para compartirles los saludos. Gracias a María Luisa Alcalá. Abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Señora Isla Gabriela. También a Caroline Paz Valenzuela desde Chile. Gracias por el constante apoyo. Y también gracias a señora Ana Gutiérrez en Union City, New Jersey. Gracias. También ahí están llegando más saludos. Pero vamos a esperar que se conecte, que encienda micrófono y cámara para poder empezar y dejarles saber quiénes están saludándole desde nuestro canal de YouTube. Así que no se olviden suscribirse a nuestro canal porque ahí va a quedar esta entrevista. Aprovecho para recordar a quienes no nos han podido acompañar en vivo por algún motivo a que nos sigan en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, con V o con B chica, archive.org. Nos encuentran en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital. Ok, vamos, ahora sí, perfecto, y ahora la vemos, ahora podemos falta oírla. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Señora María, muy buenas noches. Bienvenida a Luna 9 Radio, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, muchas gracias, muy contenta y muy honrada de estar aquí contigo en tu programa, Francisco. Es un verdadero honor de que esté con nosotros. Gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nuestra querida audiencia internacional. Ahí tenemos desde México, desde Chile, que está en sintonía con nosotros. Aquí en el estado de New Jersey, en Union City, en Hudson County, también está conectado. Y ya están llegando más saludos que le compartiremos en breve en nuestro canal de YouTube. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a empezar este conversatorio. Quisiera empezar primero en preguntarle qué le inspiró a escribir Clara y convertir la historia de una mujer en un faro de esperanza para tantas lectoras. Bueno, Clara era un sueño para mí desde muy chica. Era algo que yo tenía, era mi intuición. Era mi objetivo, mi propósito, poder ayudar a muchas mujeres desde chica, hasta que lo pude plasmar en un libro, hasta que pude ayudar a mujeres. La finalidad de Clara es poder ayudar a mujeres a salir de la violencia, hasta que por fin lo pude plasmar. Gracias a que yo pude finalmente vivir esas experiencias de codependencia o de violencia psicológica. Por eso es que yo digo que todo tiene un propósito, tiene un porqué en esta vida. Y gracias a eso yo pude ayudar a muchas más mujeres a que pudieran salir de esta situación. Muchísimas gracias. Aquí buscamos pues directo ese mensaje, ese origen emocional de su obra, la cual genera mucha empatía con toda nuestra querida audiencia. Gracias nuevamente. Señora María, en su libro Clara enfrenta la violencia y la dependencia. Cuéntenos, ¿cómo logró usted transformar un tema tan doloroso en un mensaje de crecimiento y de amor propio? Bueno, yo comprendí, Francisco, que para yo poder salir de esto, bueno, primero uno tiene que tener la intención de querer salir de esta situación y después tenemos que trabajar en nosotros, tener que lograr una vida de introspección, un despertar de conciencia para podernos amar nosotros mismos, conocernos nosotros mismos y así poder encontrar a la persona amada, porque solo así vamos a lograr estar en la misma sintonía, poder atraer a esa misma persona. Es decir, si nosotros, ¿cómo poder decirlo? Tenemos que querer esas características que nosotros estamos buscando en una persona amada, tenemos que tenerlas nosotros mismos para poderlas atraer. Nosotros solo vamos a poder atraer a la persona amada en la plenitud, no en la carencia. Y yo eso lo comprendí hasta que pude salir de una situación de violencia psicológica, hasta que yo me pude amar. Pero bueno, obviamente después de una vida de introspección que lleva años, lleva paciencia, lleva dedicación, y pues esto es de pues mucho tiempo. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias, de verdad. Es importante conocer, descubrir lo que usted está compartiendo con nosotros y siempre lo tenemos pendiente, presente en nuestra programación, también justo con Mari, Creciendo Juntos, de Luna 9 Radio y en otros invitados que también han estado con nosotros compartiendo la importancia de este tema. Gracias por recordarnos este tema. Señora María, ¿qué herramientas prácticas ofrece Clara para que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia y recuperar su plenitud? Bueno, primero que nada, el primer paso es querer tener la voluntad de querer de salir de estas situaciones. Si no hay voluntad, no va a poder ninguna terapeuta poder ayudar. Hay muchas terapias, terapias cognitivas, terapia de Theta Healing, diferentes muchísimos tipos de terapias, de retiros. Y una vez que tú conoces como que este tipo de introspección que lleva tiempo, es el quererte tú ayudar, el quererte tú amar, hasta que tú te ames, te conozcas, tú vas a poder salir adelante con un propósito en la vida. Wow, qué importante. Gracias de verdad por compartir con nosotros lo que justo se busca es que nuestra audiencia reciba, ¿no?, un valor tangible, un aporte directo. Gracias por hacerlo el día de Yo, hoy. por ejemplo, perdón que Sí. te interrumpí, Francisco, en mi libro yo platico y yo lo dije, yo fui una vez a una meditación del alma gemela donde yo les compartí cómo yo pedí exactamente cómo yo quería a mi persona amada, a mi compañero de vida, que desafortunadamente falleció. Pero así tal cual como yo lo pedí, así fue como la vida me lo mandó, pero yo trabajé muchísimo para ser esa persona y para que esa persona amada llegara a mi vida. Entonces, uno sí puedes pedir exactamente lo que tú quieres, pero tú tienes que ser exactamente lo mismo para que estés vibrando en la misma sintonía. Ser coherente en ello, exactamente. Muchas gracias. Cuéntenos, señora María, ¿cómo fue el proceso de investigación y de escritura? ¿Qué emociones la acompañaron durante la creación de este libro? Bueno, pues para mí ya fue un proceso, si se puede decir, bastante fácil, porque yo ya llevaba soñando con este proyecto muchísimo tiempo. Yo ya sabía cómo quería la portada de mi libro. Cuando yo estudio en Harvard, mis profesores fueron los que me impulsaron muchísimo, fueron los que me dijeron en mi trabajo final que yo debía escribir mi libro. Mi trabajo final debía de ser un proyecto que me motivara, que fuera algo que me apasionara, y yo escribía acerca de la violencia contra las mujeres. Y ellos me dijeron que yo debía escribir un libro. Yo ya venía soñando con este proyecto por muchísimo tiempo. Para mí fue fácil escribir mi libro porque yo ya lo tenía en mi cabeza, yo ya sabía qué era lo que quería para esto. Yo ya sabía los colores de mi libro, yo ya sabía cómo lo quería llamar. Era una novela, era un libro de autoayuda, era una lectura fácil. Es una mujer que narra su historia con valores, con principios. Entonces, fue verdaderamente un desarrollo, un proceso fácil para mí porque era algo con lo que yo ya soñaba. Para Clara 2, la continuación. Es una sorpresa, el título también va a ser una sorpresa, tú vas a tener la primicia. Oh, gracias. Desafortunadamente tuve que hacer una pausa trágica por la enfermedad terminal de mi esposo que desencadenó en su fallecimiento, pero sigo trabajando en el libro. Es también algo con lo que todo lo que con lo que yo trabajo, pongo toda mi mente, mi corazón y mi alma, así como fue Clara 1, también va a ser Clara 2. Estoy poniendo todo mi esfuerzo porque es algo con lo que yo brindo a las mujeres herramientas que sé que les va a servir para su vida. Y dentro de Clara 2 va a ser un proceso de mucha catarsis. Es un proceso muy difícil con el que yo he vivido este año. Es un proceso donde tuve que hacer una pausa por la enfermedad terminal de mi esposo, donde tuve que enfrentarme pues a muchas situaciones muy difíciles, emocionales, morales, sentimentales, donde hubo un momento donde mi mente, mi cuerpo solo se encontraban en método supervivencia. Durante a mitad de año tuve que entender donde ya no podía más, pero donde yo sabía que donde ya no podía más, yo le entregué mis fuerzas a Dios porque soy una persona de fe y yo sabía que Él iba a empezar a obrar, pero a obrar y donde yo sabía que cuando el dolor empieza es evidente que Dios está obrando en el crecimiento de uno. Entonces, estoy trabajando en un proceso muy grande para Clara 2, porque aprendí mucho en el perdón en Clara 2. Estoy trabajando mucho en las terapias. Empecé en un proceso interno de introspección, en la oración al 100%. Me volqué en la oración, en el perdón para mí, para las personas que me rodearon. Comprendí que el ingrediente de la vida es el amor. Aprendí a manifestar en la oración y lo más importante que aprendí en el renacimiento que tuve en este año desde otra conciencia. Ahora veo la vida de una manera muy diferente este año, después de todo el proceso tan fuerte que viví, Francisco, después del fallecimiento de mi esposo y después de todo lo que viví. Y después de que he aprendido a perdonar, después de esta manera y después de este renacimiento que estoy teniendo. Muchísimas gracias por esta valentía, por esa fuerza que tiene de estar esa noche aquí y compartir. Todavía pues es muy sensible el tema y pues sí, hay que vibrar en el amor y eso es lo más, digamos, duro de hacer, lo más difícil. It's not as easy as everybody thinks, pero se necesita ello, la verdad que sí. Gracias nuevamente por estar acá. Señora María, Gracias. en su experiencia, ¿qué tan importante es justo lo que estaba hablando? ¿Qué tan importante es el despertar de conciencia para iniciar un camino de sanación? Uy, es lo más importante, Francisco, porque yo creo, he tenido y conocido mujeres que siguen en muchas situaciones tóxicas y de violencia, en donde prefieren seguir en esa zona de confort, si así lo prefieres llamar, prefieren no salir de ahí por no tener ese despertar de conciencia, por no salir de esa zona de confort. El despertar de conciencia y el crecimiento requiere tiempo y duele, el crecimiento duele y duele mucho. Y yo creo que yo pienso que si venimos a este mundo es para evolucionar, para madurar, para crecer. Y pues el despertar de conciencia lleva mucha introspección, lleva mucha evolución. Pero pues yo creo que si queremos ser mejores personas, tenemos que pasar por ese proceso. Totalmente de acuerdo. Me resuenan las terapias sistémicas en lo que usted está hablando y lo que se nos enseña. Y es de verdad muy edificador y tienen que hacerlo. Es difícil, es muy, muy duro, pero las recompensas son muy grandes también cuando uno empieza a vibrar en estar en otras vibraciones. Es muy importante ello. Gracias por compartirlo. Aquí hay Gracias. una pregunta que es muy, digamos, común, pero a la misma vez nos permite conocer un poquito más a nuestros invitados. ¿Qué mensaje le daría a las mujeres que hoy nos escuchan y que están atravesando por momentos de dolor o de violencia? Uf, es difícil, pero yo las invito a que luchen siempre por su plenitud, por su felicidad, que la vida solo se vive una sola vez. Y que venimos a ser felices. Que no importa, como dicen en inglés, no matter what, venimos a ser felices, tenemos que luchar. Y que ahora que yo lo vi con mi esposo tan joven que falleció y que era una persona que le encantaba la vida, que yo creo que no importa cuánto tengamos que luchar, venimos a evolucionar. Tenemos que sacrificar y siempre salir de esa zona de confort y venimos a ser felices siempre y a salir de una situación de violencia, no importa lo que cueste, tenemos que evolucionar, crecer

También Nancy Nolasco, abrazos, nos manda emojis. RM Tinoco, saludos Perlita, nos dice. También Nancy Nolasco nos vuelve a decir, qué gran ejemplo y enseñanza de lucha y resiliencia nos has transmitido, Perlita. Gracias. Silvia González nos dice, te admiro mucho, Perlita. María Tinoco, eres nuestro orgullo, hijita adorada. Ok, thank you. También Beatriz Ramírez nos dice, Perlita, todo nuestro apoyo y oraciones. Muchísimas gracias por las muestras de cariño, los saludos que nos hacen llegar a través de nuestro canal de YouTube. Adelante, señora María. ¿Qué le parece el cariño que le están mostrando a través de las plataformas de Luna 9 Radio? Pues muy contenta de que me estén mandando saludos. Me siento muy feliz, muy apapachada por mis amigas y no conocidas. Y me siento bienvenida después de este tiempo que he tenido. Este tiempo un poco difícil en el que he estado después del fallecimiento de mi esposo, un tiempo bastante pesado, bastante doloroso, pero bueno, pues tratando de seguir adelante. Amén. Muchas gracias. En el segmento anterior, señora María, le habíamos pedido que por favor compartiese un fragmento de su libro con nosotros, pues cuando esté lista, los micrófonos son todos suyos. Adelante. Muchísimas gracias. Este es un fragmento. Hablando del despertar de conciencia, dice Clara, y el despertar de conciencia, por primera vez Clara iba con una terapeuta. Ella sabía que debía trabajar mucho en sí misma, empezar a trabajar en su duelo, pues ella no quería tomar antidepresivos. Clara esperaba poder lograr salir de esto. Sabía que iba a ser un camino largo, pues debía empezar a conocerse, sanar de esa relación tan larga, crecer, madurar y amarse otra vez, ya que su autoestima estaba muy lastimada. La voluntad era el primer paso, y eso lo tenía muy claro. No quería volver a esa relación, quería sanar y seguir adelante con su vida. Clara iba a terapia 3 veces por semana. Tenía mucha fuerza de voluntad y sabía que sería un proceso largo, pero empezó a tomar terapia cognitivo-conductual con su terapeuta Claudia. Ella fue parte fundamental en este proceso. Este tipo de tratamiento psicoterapéutico ayuda a los pacientes a comprender que los pensamientos y sentimientos influyen en el comportamiento y en los sentimientos. Se utiliza para tratar fobias, depresión, ansiedad, duelos, entre otras conductas. Dentro de esta terapia había una técnica que ayudaba mucho a Clara y se llamaba Basta, la cual consistía en que cada vez que Clara pensaba que le dolía haber terminado esta relación o que lo podía extrañar, debía decir basta mentalmente. Es así que Clara enseñaba a la mente a parar pensamientos de tristeza o depresión y lo debía de cambiar por pensamientos positivos. Muchísimas gracias, fuerte aplauso. Gracias por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, le comparto que el doctor honoris causa José Luis López desde Puerto Rico nos manda decir excellent. Muchísimas gracias. Doctor honoris causa José Luis López. Gracias por ello. Señora María, ¿cómo ha sido la recepción del libro entre sus lectoras, lectores? ¿Qué testimonios le han conmovido más y por qué? Ay, ha sido una recepción muy emotiva. Ha sido algo que la verdad nunca me lo esperé. Lo soñé siempre desde chica. Era algo que yo esperaba, que yo quería. Y sí, lo pensé, pero ya que lo tuve, no lo podía yo creer. El tener el contacto con tantas mujeres, mensajes, llamadas, que me decían que mi libro las inspiró, las motivó a salir de situaciones de violencia, era algo que para mí me inspiró también a volver a escribir Clara, a volverlas a ayudar. Es algo que para mí siento que yo estoy aquí con algún propósito en esta vida, el poder ayudar a mujeres. el poder decirles que todos los sueños en esta vida se cumplen, el poder decirles que no tienen por qué quedarse en una situación tóxica de violencia psicológica, porque la vida es corta, porque venimos a ser felices, porque somos mujeres que valemos. Y eso es algo que a mí me da muchísima satisfacción, ver mujeres que pueden lograr sus sueños. Cuando yo veo a mí algo que me da mucha satisfacción y que me siento muy feliz, soy una mujer de mucha sororidad. Me siento muy feliz cuando yo veo una mujer que logra algo bueno. Me da mucha satisfacción ver las mujeres que tienen éxito. Me da mucha felicidad. Entonces, yo por eso vengo aquí a apoyar a mujeres, a inspirarlas, a decirles que todos los sueños en esta vida se cumplen y que pueden salir de situaciones de violencia y a que pueden lograr todos sus sueños. Eso es lo más importante. Wow, muchísimas gracias por compartirlo. Eso no solamente le da credibilidad, sino que también se contagia ese contagio social que muchos hablan, la verdad, y siempre nuestra querida audiencia pues quiere ser parte, ¿no? De esta comunidad y estar al día y al tanto de todo lo que sucede. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Usted es la traductora, además de escritora. Cuéntenos, señora María, ¿cómo influye su experiencia en traducción, digamos, en la manera en que se comunica las emociones y sobre todo los conceptos en clara su obra? Bueno, más que nada, traducción vino, más que nada, la que influyó fue mi mamá. Fue en un momento de mi vida, estaba yo muy joven, muy chica, tenía aproximadamente 15 años, y mi mamá es una persona bastante inteligente, ella es una mujer políglota y ella fue la que me inspiró a estudiar idiomas. Y me dijo que algún día los iba yo a utilizar. Entonces, antes de estudiar mi carrera, ella fue la que me inspiró, así como es una mujer que también inspira, ella me inspiró a estudiar idiomas. Y estudié francés, italiano, inglés, y el francés lo ocupé para, en una empresa donde exportaban un producto alimenticio para Francia. Y yo estuve aproximadamente 8 años haciendo este trabajo de francés-español y de español a francés. Fue antes bueno, más bien simultáneamente con mi negocio de joyería. También estuve haciendo traducción y al mismo tiempo simultáneamente trabajando para la empresa familiar. Fue todo al mismo tiempo, pero mi mamá fue como la gran inspiración para los idiomas. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Grazie mille. Thank you very much. Bien, Gracias, buenas. Mille. Nos Así encantan los idiomas y entre más uno aprende, más quiere saber y se le hace también más fácil, dicho sea de paso. es. Sí. Señora María, ¿qué papel juega la literatura en la lucha contra la violencia de género? Pues yo creo que en la lucha de género juega todo, es un todo. Yo invito a las mujeres que entre más preparadas estemos, entre más independientes seamos, es mucho mejor para nosotras, porque es un papel donde nosotras tenemos que querernos, tenemos que ser independientes económicamente, tenemos que amarnos. Tenemos que ser mujeres fuertes y tenemos que ser valorarnos. Todo es un papel, es un todo para que un hombre nos pueda valorar, pero primero nosotros nos debamos valorar y admirar para que la otra parte nos pueda valorar y admirar. Muchísimas gracias. Muy importante lo que usted ha compartido en este momento con nosotros. ¿Cómo se relaciona, digamos, la historia de Clara con su propia vida y más experiencias personales? ¿En qué Bueno, proporciones? Clara para mí es basado en mi vida. Por eso es que la llamo que es una novela. Clara es como si fuera mi propio bebé. Es mi vida, basado en mi vida. Por eso es que es tan importante para mí Clara 1, así como también va a ser importante para mí Clara 2. Por eso es que Clara 1 yo les expongo a las mujeres por las situaciones psicológicas de violencia por las que pasé, como al mismo tiempo les expongo a las mujeres por todo el proceso de introspección y de despertar de conciencia por el que pasé, y cómo les expongo a las mujeres cómo es posible encontrar al hombre de tus sueños, cómo es posible amarse a tal grado uno y poder así al mismo tiempo estar en esa sintonía de atraer al hombre de tus sueños. Todo eso es lo que yo expongo en el libro de Clara porque es exactamente lo que es mi vida. Es una novela que es la historia de mi vida. Por eso es lo que yo quise exponerles a las mujeres para poderles inspirar y decirles que es real, que es verídico y que esto todo es posible y es hacerlo realidad. Y ahora yo lo que voy a exponer en Clara 2, que va a ser una sorpresa, que por alguna razón tuve que vivir todo este proceso, que fue un proceso bastante fuerte, pero yo sé que este proceso muy fuerte que tuve que vivir y que estoy viviendo, sé que es con un propósito también muy fuerte que Dios me mandó, pero que sé que también viene con una enseñanza y con un crecimiento demasiado fuerte que también viene con algo que yo debo de dar también para los demás. Viene con un Clara 2, yo creo que también un poco más cargado que Clara 1 y viene con una sorpresa bastante fuerte. Así que es Clara 1 y Clara 2 es prácticamente mi vida, Francisco. Muchísimas gracias por compartirlo y estamos también ansiosos por conocer más Clara 2 también. Gracias por ello. Y hablando de Clara 1, de Clara, estamos viendo la portada, está puesta en nuestros grupos, en las páginas de redes sociales. Sí. Qué exacta, nos llama muchísimo la atención. Háblenos un poquito de la portada, como es, sabemos que siempre es un proceso y que va cambiando constantemente a través del diseñador gráfico, quedó muy preciosa y sabemos de que también es difícil, digamos, al artista plástico interpretar el sentir, el pensar, el deseo de los escritores que son mucho más sensibles, más creativos y tienen un punto de vista a veces distinto y llegar a plasmarlo, a tenerlo ya así la portada tal cual es un proceso muy largo, pero les quedó muy bonito, por cierto. Descríbanos la portada, fue la primera, qué versión vendría a ser y los colores están muy impresionantes y los puede describir para nuestra audiencia que nos están escuchando en estos momentos en Luna 9 Radio. Pues vas a creer que fue lo más fácil del mundo porque yo ya soñaba con esta portada desde años atrás. Esto tiene un significado para mí. Esto es la oscuridad y esto es el despertar de conciencia de Clara. Por es el color, este color significa una transmutación y obviamente esto es cuando Clara todavía el color pues oscuro era cuando Clara todavía no despertaba de su conciencia. Entonces, este es el verdadero significado de la portada del libro. Está hermosa, la verdad que sí, ¿no? Se contrasta bastante, se entiende claramente en la oscuridad, lo que es el despertar, la verdad, en los colores, sobre todo, muy, muy, muy bellos, el Sí, color. y fue muy fácil para mí porque yo ya soñaba con el título. Mi esposo se reía porque la verdad es que yo cuando lo conocí, yo dije, algún día dije, sí, le voy a platicar cuál es mi sueño. Si él no se ríe, él es el indicado. Y yo le dije, mi sueño es escribir un libro. Y me dijo, perfecto, tú lo vas a lograr. Y dije, ah, perfecto, él es el indicado. Entonces, cuando yo le conté cómo quería los colores de mi libro, cuál iba a ser el título de mi libro, Él en todo estaba súper de acuerdo, él sabía que yo ya sabía cómo quería la historia, el título, los colores, todo. Fue muy fácil para mí desarrollar todo. Excelente, la verdad, muchas gracias por compartirlo. Y muy, muy bonita, como digo, es llamativa, ¿no? La portada que se tiene claramente, sino que para nuestra querida audiencia, que lo ve desde nuestro grupo de redes sociales y nos están escuchando en las distintas plataformas de Zino Radio, en myturner.com y mystream.com, donde está Luna 9 Radio, pues podremos compartirlo directamente. Así que Y ya lo espero que conoce. lo compren. Y como un comentario aparte, estuve por 2 semanas en Times Square, Nice. en los comerciales ahí en Broadway con Clara. Excelente. Muy, Sí. muy bueno ello. Gracias. De verdad que nos fascina, ¿no? De escuchar cuando dicen, he estado acá, hemos estado en tal estado y hemos conocido New Jersey, ahora en New York. Y la verdad, bueno, el contraste es grandísimo, ¿no? Del día a la noche, la tranquilidad de New Jersey con el mundo ajetreado que es en New York, peor Manhattan, Times Square, peor en estas épocas. Ya ayer fue la inauguración del árbol, ya se imaginará miles de personas Ay, ahí. sí. Y Y ver aquí eso está es espectacular. Clara en inglés, por cierto, español Really? e inglés. Nice. Sí. Congrats. También lo vamos a traducir en otros idiomas, francés e italiano, No lo he pronto. pensado aún, pero yo creo que terminando Clara 2 podría haber la posibilidad de hacerlo en francés. Podría haber, sí. Magnifique. Merci beaucoup. Magnífico. Se magnifique, sí. Muchas gracias, de verdad. Verdadero gusto para nuestra querida audiencia y vamos a compartir los saludos, mensajes que nos están llegando desde nuestro canal de YouTube. Gracias nuevamente por la activa participación. Denos un segundo porque es bastante que está llegando y queremos seguir compartiéndolo con usted aquí para que les responda en tiempo real, que eso es lo que nos gusta mucho. Nos quedamos en el apoyo de oraciones. Ok, thank you. Nos dice Cones Camila. Cones Camila. Nos dice: te admiro, Perlita. Nayeli. Nayelia. I'm sorry, they should put the names. Nayeli Lanis. Ok, nos dice: eres una mujer muy fuerte. Yola Glass nos dice: saludos, Perlita. Ok, Esther Flores Mendoza, buenas noches, hermoso tema, saludos desde el Perú, lluvia de bendiciones, abrazos familia, gracias por estar con nosotros. Yola GLZ nos dice: Clara, es un libro muy interesante y muy recomendable para que las jovencitas también lo lean, para la prevención del maltrato físico y mental en sus relaciones. Muy buen mensaje, gracias. Silvia González nos dice: estoy ansiosa de leer Clara 2. Te mando un abrazo con cariño desde la Ciudad de México. Gracias nuevamente a todos y cada uno quienes están en sintonía en estos momentos. Paul Vera nos dice: saludos, mi Pearl, y felicidades por esta entrevista. Te quiero mucho, nos dice Paul. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno por esta activa participación. Ay, besos a todas. Ah, Francisco, se me pasó comentarte. Mi nombre es María, pero my nickname, mi nombre en México es Perlita. Obviamente, cuando viví en Estados Unidos, todo el mundo me dice María, pero en México me dicen Perlita. Sí. Muchas gracias por la aclaración. Sí, es acá nos cambian el nombre primero y middle name y luego el last name y ya está, se acabó. Por eso todo el mundo acá es María. Es una anécdota que es la verdad. En trabajos, cuando dice María y como 50 mujeres a la vez voltean porque todas se llaman María. La verdad que sí. Gracias por compartirlo con nosotros. Si era María, vamos a dejarlo con María. María es mejor, Yes. ¿verdad? Así está en el libro, María. Pero bueno, Exactly. mando muchos besos a todas las que escriban. Desde México, desde Perú, de todas partes están en sintonía. Gracias, déjeme sí, aquí desde la plataforma de radio. También están desde Perú, desde Estados Unidos, México, ahí están presentes. Gracias en nuestras distintas plataformas de Signo Radio, MyStream.com y también MyTurner.com. Son las plataformas donde salimos al aire. Sara María, ¿qué consejo le daría a los jóvenes escritores que desean abordar temas sociales y emocionales con sus obras? Ay, muy importante que se documenten, que se inspiren, que lean, que sueñen. Pero muy importante que sean constantes, consistentes y que luchen por lo que quieren, porque todos los sueños se cumplen. Excelente, la verdad que está usted abriendo, pero así un gran panorama para nuestra querida audiencia joven y también aspirantes a escritores. Y los invitamos, ok, una vez que tengan sus obras, pues vengan aquí a Luna 9 Radio, que esta es su casa, esta es su vitrina y estamos a su servicio. De verdad que es un verdadero privilegio para nosotros el conocer de los distintos mensajes tan poderosos que comparten nuestros invitados de distintas partes del mundo y bendita tecnología que con un clic nos conecta a distintas partes. Gracias por de verdad de compartir con nosotros. Sabemos que es un tema muy sensible todavía para usted y la mayoría de personas que nos van a escuchar y quienes en diferido nos van a escuchar también, they could relate to it, pueden relacionarse, sentirse identificado con este tema, de verdad que es, se necesita de más conciencia para vivir una mejor calidad de vida. Ahí hablan mucho de calidad de vida, pero estas terapias que usted menciona, tanatología, terapia sistémica y otras más que existen, que lo hemos conocido con Rosy Zamora, por ejemplo, de México, que nos enseña tanto cada vez que hace sus seminarios y sus clases, es muy, muy, muy edificador, de verdad. Exacto, exacto, es muy importante. Y siempre lo que yo he aprendido es que en la vida seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando y seguimos creciendo. Para mí, este año, yo creo que es el año más fuerte, más duro de mi vida y donde más cosas he aprendido. Entonces, nunca vamos a dejar de aprender. Eso me queda clarísimo. Sí, la verdad que sí. Nunca, nunca se va a pararse. ¿Qué le falta a Perla, a María, por realizar? Tenemos libros, tenemos proyectos, ha incursionado en idiomas, en mundo empresarial, conoce la cultura americana, cultura mexicana. ¿Qué le falta por completar? Ay, Dios mío. Yo creo que me gustaría... he empezado en este mundo de la escritura y me gustaría seguir escribiendo más libros, llegar a más países. Ese es un sueño, pero ayudando. Creo que ese sería mi propósito de vida, porque ahora que pasó este año tan difícil para mí, me hice muchas preguntas a través de esta introspección que tuve, a través de todas estas terapias, después de perder a mi esposo, después de pasar todas estas situaciones tan difíciles que tuve, emocionales, sentimentales, tuve una serie de situaciones muy complejas, donde tuve una etapa donde solo mi mente y mi cuerpo solo se encontraban en método supervivencia. Y llegó un momento en donde solo le pregunté a Dios para qué me encontraba en este mundo. Y pues sí, yo dije, hay algo para que yo tenga un propósito en esta vida. No puede ser posible que después de haber logrado tanto, tenga yo que perder tanto y perder a la persona que más amaba. Entonces yo descubrí que debía yo de encontrar un propósito muy grande dentro de todo este dolor. Y mi propósito más grande fue el trabajar en seguir trabajando en la introspección, que es lo que más deja como ser humano. Pero además de la introspección, me encontré en el volcarme totalmente y 100% en la oración, pero además de eso me encontré con una herramienta muy fuerte que fue en el perdón por mi bien y por las personas que me pudieron haber hecho daño, pero me encontré con una herramienta todavía mucho más fuerte que fue el amor, que era el ingrediente más fuerte de la vida, que eso puede acabar con todo. Y todavía en otra herramienta más fuerte, que era el poder manifestar a través de la oración. Entonces, yo encontré todos estos propósitos en todo este año, después de las grandes pérdidas que tuve, y he podido ganar muchísimo más. Entonces, todo esto estoy trabajando en un Clara 2, estoy trabajando en un nuevo renacimiento en mi vida, desde otra nueva conciencia, desde estoy como recapitulando ahora en una nueva vida que voy a tener. Y pues sí me gustaría como lograr muchas nuevas cosas en mi vida, porque para mí la vida pues no se puede acabar ahora que mi esposo falleció. Podría, y sí lo pensé. Pero no, o sea, la vida tiene que seguir, la vida no se acabó aquí y pues estoy tratando de encontrar muchos nuevos propósitos, mucho donde debo crecer, mucho donde debo seguir trabajando, que pues hay mucho todavía donde debo evolucionar y pues hay mucho más. Namaste, así es. Muchísimas Namaste. gracias de verdad por compartir su sabiduría, este tiempo y todo lo que está compartiendo, que esto va a servir para futuras generaciones, para otras personas que después van a escuchar, quienes nos están escuchando en estos momentos, quienes en algún momento, ya sea por Luna 9 Radio o también por este canal de YouTube, va a ver este video, va a escuchar este audio y quién sabe, usted puede transformar sus vidas, aportarle una transformación o el principio de una gran transformación. Como se ha dicho en muchas ocasiones, uno nunca sabe quién necesita ese mensaje que usted tiene para llegar, para compartir con todos y cada uno que puede escucharles. Así es, así es. Siempre creo que todo pasa por algún propósito, por algún crecimiento. Sí, bien dicen desde todas las malas situaciones, las buenas, todo nos enseña algo, todo es aprendizaje en esta vida. Ven, Así. esta vez un momentito nada más que uno viene y uno aprende algo llamado vida, ¿no? Entonces. Así es, y hace poco yo le comentaba a una amiga que de esas malas situaciones siempre venimos a evolucionar, a crecer, a aprender, porque de esas malas personas que creemos malas vienen a ser nuestros grandes maestros en esta vida. Son de las personas que más vamos a aprender, son de las que vienen a confrontarnos a nosotros mismos. Muy de acuerdo. ¿Qué le diría a alguien que le está preguntando o tiene la interrogante de cómo descubrir mi propósito? Porque uno no siempre lo descubre. O sea, yo lo he venido a descubrir hace poco, después de una larga trayectoria incursionando en distintas cosas. Nunca pensé estar en comunicaciones. A mí era com science, computer science, es lo que me gusta, me apasiona, lo entiendo a la perfección. Pero a quienes nos están escuchando, y no conocen o todavía no han descubierto cuál es su propósito, ¿qué les diría usted? Yo creo que los propósitos de esta vida vienen, bueno, en mi caso, yo descubrí los verdaderos propósitos cuando a través de las malas experiencias, porque son de las experiencias que crecemos, son de las experiencias que vienen a confrontarnos, de las que evolucionamos. Aparte, qué bueno, yo ya traía un poco de intuición y de propósito desde chica de querer ayudar a mujeres. Eso yo ya lo traía. Claro, ya todo lo demás, Dios me venía forjando a base de malas experiencias de haber dicho, ¿quieres ayudar a mujeres? Pues te tengo que hacer, te forjar. Pero pues tienes que pa pasar un poco de malas experiencias para que las puedas aprender. La verdad que sí, también la what's the term? Generacionales, cadenas generacionales también que pues vienen cuando usted dice ese despertar y pues a tratar de sanarlo a las generaciones, y si tienen descendencia también les van sanando desde este momento, ¿no? A través de su trabajo. Así es, sí, exactamente. Muchas gracias. La verdad que sí. Cuéntenos cómo andan estos proyectos de promoción de Clara, Clara 1, vamos a decirle así. ¿Cómo lo está promocionando? ¿Está haciendo charlas, eventos en híbrido o en presencial? ¿Qué nos puede compartir esta noche? Bueno, Clara 1 se lanzó en el 2023. Tuve programas de radio en aquel año. Hubo una presentación del libro en Pachuca, Hidalgo, con aproximadamente 230 personas. Tuve también algunos eventos en Filadelfia. Estuve en Times Square. Fue un año de mucha promoción en el 2023. Estuve en magazines en Filadelfia y acá en Pachuca. Y se quedó en Barnes & Noble y se sigue vendiendo en Amazon. Después se cambió a una nueva editorial y ahora estoy en negociaciones para ver si Clara 2 se cambia a otra nueva editorial o si me quedo en la que estoy. Estamos ahorita en pláticas para, dependiendo los planes de marketing, a ver cuál es la que va a tener mejores planes de marketing, y dependiendo de eso, es con la que me voy a decidir para Clara 1 y Clara 2. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy, muy grato conversar con usted, conocer su historia, conocer este mensaje tan poderoso que tiene. ¿Dónde podemos? Ya no se dijo que está en Amazon, pero aparte, ¿en qué formatos está disponible? Para Estados Unidos y también para Hispanoamérica. Está exactamente, lo encuentra en Amazon, está en ebook, está en libro y está en Barnes & Noble, en los mismos formatos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cuál sería ese mensaje final que le gustaría a usted dejarle a nuestras radioescuchas, nuestra familia? A nosotros nos gusta decirle familia. Siento que Radio Escucha es muy distante, familia es más cercano. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital en esta noche de Noche de Tertulia? Bueno, primero que nada, que estoy muy contenta que se hayan tomado el tiempo de escucharme. Primero a los que no me conocen, que me den la oportunidad de escucharme, de que me lean. Soy una escritora nueva, pero que me den la oportunidad, que todos tenemos pues el derecho de que nos lean, somos escritores nuevos. A todas las que ya me conocen, que pues también, que estoy muy contenta de que me hayan escuchado en tu programa. Y mi mensaje sería el mismo de siempre, que luchen por sus sueños, que es una vida corta, que venimos a ser felices y que todo es posible en esta vida. Yo he trabajado mucho por mis sueños. Soy una mujer a la que nada le ha sido fácil, pero que he trabajado muy duro toda mi vida por todos mis sueños. Todos los he logrado. Todo he podido plasmar mi libro. Pude manifestar al hombre de mis sueños. Fui inmensamente feliz. Todo lo he podido lograr. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a la gente, que luchen por todo, que todo es posible en esta vida. Un poderoso mensaje. Gracias por compartir con nosotros, con nuestra audiencia internacional, a quienes agradecemos profundamente desde Estados Unidos, México, Perú. Y algo más muy importante, y que no se olviden de perdonar. La vida es corta y siempre hay que perdonar. Sabias palabras, de verdad que se necesita mucho y hay que trabajar mucho en ello. No es nada sencillo, I know that, pero sí, de verdad que cuando uno empieza a ver la transformación, ve los cambios y Y lo que viene todavía es más grande todavía. Gracias, de verdad. Hold on one second. Tenemos mensajes que están llegando desde varias partes. Gracias nuevamente por la activa participación de todos y cada uno. Nos dice María Tinoco, nos dice, es un libro de gran reflexión, y también nos dice felicidades a nuestra autora, que es una mujer de gran entereza y éxito, nos dice. Muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno quienes están en sintonía. No sé desde dónde están, en YouTube, pero ahí los estamos viendo en estos momentos. Gracias nuevamente por ese apoyo que nos están brindando. Ok, let me see. Thank you. También nos escribe Sabina Esther Mendoza, también escritora, estuvo con nosotros aquí en Luna 9 Radio. Nos manda saludos. Gracias desde Perú, nos dice en nuestro grupo. Gracias de verdad a todos y cada uno. Ha sido una noche de tertulia que nos deja conmovidos, reflexivos. Agradecemos profundamente a nuestra invitada señora María Caballero Conte por compartir con nosotros su obra y su visión sobre todo. Querida familia de Luna 9 Radio, recuerden que la literatura es un espejo que nos devuelve la imagen de lo que podemos llegar a ser. Nos encontramos en una próxima edición de Noche de Tertulia, aquí en Luna 9 Radio Digital. Señora María, sepa usted que tiene las puertas abiertas para regresar, compartir esta y todas las propuestas literarias que usted considere pertinente con nuestra querida familia internacional. Francisco, encantada, muy feliz de haber estado aquí contigo, de conocerte y de que me hayas dado un espacio para haber presentado mi libro. Estamos y muchas gracias por la invitación. Thank you, un fuerte abrazo desde New Jersey, con este frío impresionante, riquísimo. Un frío que terrible. Sí, la verdad que ahorita... Extrañando en New Jersey, pero no extrañando el frío. Solamente son 26 grados Fahrenheit. Nada más. Solamente. Nada más. 4 grados bajo cero, se sienten 12 bajo cero, pero estamos bien, centígrados o Celsius. Sí, no se siente mucho. Yo estoy solo a 17, algo así, nada más. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por compartir este tema tan importante. Una vez más, recuérdenos dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible. Amazon, www.amazon.com, y Barnes & Noble, Clara en inglés y Clara en español. Aquí están, y Clara ebook. Thank you. Very much. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Grazie mille. No sé qué más idioma se le dice, pero grazie mille. La verdad, estamos con toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por su activa participación. Y a quienes no nos han podido acompañar, una vez más les recordamos de que esta transmisión quedará en nuestro canal de Telegram y la página de archive.org o archive con V chica, como le digan, .org. No tienen que bajar ningún software. Y nos encuentran en ambas plataformas igual como Luna 9 Radio Digital. Disfruten ahora de la programación automática y mañana nos conectamos tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, en nuestro programa que todos los viernes está en un gran auge y también brinda muchísima ayuda a todos y cada uno. Perdón. Creciendo Juntos, con la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Y mañana también tenemos la participación de los Bálsamos del Alma. Muy importante, si no conoce, los invitamos a que visite nuestro canal de YouTube. Ahí está el playlist con nuestra querida Carla. De verdad que tiene un poderoso mensaje siempre de reflexión y de crecimiento. Mensajes de Los Ángeles. Gracias nuevamente a todos y cada uno por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales, o simplemente acompañar su noche. Gracias desde New Jersey para el mundo. Feliz noche. Gracias.